Buenas tardes, mi nombre es Juan Esteban Cuachi y estoy presentando esta tarde junto a Pablo Agri en la Usina del Arte, 18:30 horas, nuestro disco Sin Red. Es un disco con composiciones originales de lo que sería el nuevo tango, lo que nosotros consideramos nuevo tango, dentro de un marco en homenaje a Astor Piazzolla. Nos pareció a Pablo y a mí que lo mejor era estrenar obras, tocar obras de otros compositores contemporáneos a nosotros. Entonces, aparte de obras de Pablo y mías, vamos a tocar, por ejemplo, una obra de Lila Horowitz, otra obra de Néstor Ballesteros o de Juan Pablo Navarro. Y también así algunas obras de Astor Piazzolla reversionadas sin tratar de imitar los arreglos de él, sino con una nueva idea. La formación es una formación camarística, con piano solista, por supuesto, y concertino de violín Pablo Agri. Y además está formada por unos primeros violines estupendos, segundos, violas, cello y contrabajo. Unos solistas increíbles como Jorge Pérez Tedesco en cello, Juan Pablo Navarro en contrabajo, Silvina Álvarez en viola. En los segundos violines tenemos a Matías Grande, y en los primeros está Ala Gubadulinia, que es la concertina de la Filarmónica, que está de primera con nosotros. Y bueno, y Pablo y yo, la verdad que es un honor tenerlo como amigo y como compañero de músico. Muy pocas veces se da que los grandes amigos son grandes músicos, y es un privilegio que también es una gran responsabilidad para cuidar entre nosotros. La pasamos muy bien tocando juntos y hay muy buen clima. Los músicos están con un gran amor por tocar esta música y eso se nota muchísimo y nos emociona mucho a Pablo y a mí para llevar adelante esta iniciativa musical.